recuerdos de ti. Continuamos en Noches Románticas. No sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió. Tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor de tu alegría. ¿A dónde cada día en nuestro María León nos acaba de deleitar con esta gran canción. Esto que llevó por nombre ¿A dónde va nuestro amor? Esta canción fue interpretada por el grupo Playa Limbo en voz de María León cuando era vocalista de este grupo. Bueno, les voy a platicar un poco más de esta canción. Esta canción, bueno, la dio a conocer Angélica María por ahí de los años 70. Esta canción fue compuesta por tres compositores y arreglistas, por Eduardo Magallanes, Ricardo López Méndez y Mario Molina Montes. Estos tres crearon ese gran éxito que dio a conocer la novia de México, Angélica María. Y bueno, ahorita la acabamos de escuchar en una nueva versión, en voz de María León y el grupo Playa Limbo. ¿Y qué les parece si seguimos adelante? Ahora vamos a escuchar a este grupo que, bueno, también para componer canciones románticas se pinta solo. Estamos hablando del grupo Matiz. Y así como Playa Limbo tenía esta gran voz como María León, bueno, Matiz también no se queda atrás con la voz de Melissa, una bellísima cantante que, bueno, interpreta las canciones románticas como nadie. Y bueno, vamos a escuchar este éxito de este grupo llamado Matiz en compañía de este grupo llamado Madison, los cuales nos van a interpretar esta canción que lleva por nombre ¿Por qué lloras? Vamos a disfrutarla y seguimos adelante aquí en su programa favorito, Noches Románticas. Ya no soy el mismo, ya no me hace falta tu calor, solo queda el frío de esta historia que se terminó. Me duele decirlo, pero ya no es suficiente el amor. Siempre que te olvido aparece sin explicación. Ya no necesito otra de tus promesas de amor. No tiene sentido pedirle a la luna un rayo de sol. ¿Por qué lloras si jamás abriste el corazón? ¿Por qué lloras si tú nunca diste lo mejor de ti? Fui estúpida al pensar que ibas a cambiar por mí. Hablas del destino como si entendieras el amor. Ya está decidido, deja de llamarme por favor. Busca otro camino, ya es muy tarde para pedir perdón. ¿Por qué lloras si jamás abriste el corazón? ¿Por qué lloras si tú nunca diste lo mejor? Perdiste, ya no existe. Continuamos en Noches Románticas. Vas, amor, con tu cara inocente y un guiño insolente pidiendo perdón. ¿A dónde vas, amor? Disfrazada de niña mimada, queriendo inspirar compasión. No lo veo, no lo creo. Una vez y otra vez me hipnotizas, me rozas, me abrazas, me aturdes, me hechizas, me besas, me apresas, y sí, pero no. Bendita maldición, ser tan romántico, que vengo porque sí, mi corazón, mi corazón. ¿A dónde? Más amor. ¿A dónde vas, amor? Que me miras mirando otra cosa y sonríes haciendo un favor. ¿A dónde vas, amor? Que me engañas así suavemente, igual que me engaña el licor. No lo veo, no lo creo. Una vez y otra vez me hipnotizas, me rozas, me abrazas, me aturdes, me hechizas, me besas, me apresas, y sí, pero no. Bendita maldición, ser tan romántico, y vendo porque sí, mi corazón. Y bueno, en esta noche romántica no podía faltar con nosotros este gran cantante, José Gómez Romero. ¿Quién es ese cantante? Bueno, ni más ni menos que Diango, el cual adoptó este nombre artístico en honor al guitarrista de jazz gitano, Diango Reinhardt. Así que bueno, ahí tienen ese dato de Diango, este gran intérprete de la balada romántica, el cual ha obtenido grandes premios a lo largo de su carrera artística. Y cómo no, si tiene una gran colección de canciones románticas y grandes éxitos en su carrera artística. Ha obtenido a lo largo de su carrera 55 discos de oro y 40 de platino. También ha grabado varios dúos como con Pimpinela, Rocío Dúrcal, Paco de Lucía, Celia Cruz, Oscar de León, entre otros. Aquí tienen algunos datos acerca de este gran cantante y gran intérprete de la balada romántica. Este cantante que es nacido en España en específico en la ciudad de Barcelona, Barcelona, España. Así que bueno, vamos a proseguir. Ya les comenté un poco de ese artista español. Y ahora vamos a escuchar a ni más ni menos que a Carlos Baute, a dueto con Marta Sánchez, los cuales nos van a interpretar esta canción que lleva por nombre Colgando, Colgando en tus manos. Esta canción fue solicitada a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez por ni más ni menos que mi estimada Patricia Ortega, que nos está escuchando de aquí de Torreón, Coahuila, en específico de la colonia Ciudad Nazas. Así que bueno, aquí tienes tu melodía, mi estimada Patricia, y disfruta esta canción de Carlos Baute a dueto con Marta Sánchez, Colgando en tus manos. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus brazos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. En Noches Románticas. tal como si fuera un cuento de hadas. Me encontré en tu mirada el segundo en que te vi. Ignoré lo que decía la gente, que el destino no miente, pero contigo quise ir, dejando todo sin mirar atrás. Viajamos sin un mapa y sin compás, con los ojos vendados, por lo nuestro luchamos. Navegamos sin viento, mar abierto y cielo gris. Pero a contracorriente no fue suficiente nuestro amor para seguir. Y me di cuenta que no eras para mí. Llenas de ilusiones, nuestros corazones ciegamente pueden tropezar. La caída no me deja respirar, y la herida que dejaste no se va. Con los ojos vendados, por lo nuestro luchar. Sin viento, mar abierto y cielo gris. Pero contra corriente no fue suficiente nuestro amor para seguir. Y me di cuenta, es para mí. Se termina nuestra historia, nos queda el dolor. El destino no paró hasta que nos separó. Nuestro luchamos, navegamos sin viento, mar abierto y cielo gris. Pero con la corriente. Intervención de la noche, y bueno, mi estimada Mónica Campos, aquí tuviste tu melodía solicitada a través de la página de Noches Románticas, esa canción que fue interpretada por Jesse Joy y Yuri, esto que llevó por nombre No Eras Para Mí. Espero la hayas disfrutado y gracias por solicitar tu melodía y disfrutar de tu programa Noches Románticas. Seguimos adelante, ahora vamos a escuchar a este grupo llamado Camila, el cual nos va a deleitar con esta gran canción, esto que lleva por nombre Bésame. Vamos a deleitarnos y seguimos adelante aquí en esta emisión de lunes de su programa favorito, Noches Románticas. Bésame, ya ves tiempo. todo se aclara después. Bésame y beso a beso por el cielo al revés. Bésame. Continuamos en Noches Románticas. Enfurecida y tranquila sobre una alfombra de hierba y vas volando. otra noche y te pedí tres deseos. Mientras duraba tu luz, déjame llorar. Cuántas caricias perdidas en mi diván. Cuánto reclamo a Dios mismo que ya no estás. Hago canciones de amor. Todas vuelvo, como siempre, a la misma historia. Canta conmigo. Millones de hojas. Venga, Guanajuato, mucho más fuerte. Otoños de llanto. Venga ese coro. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida, un imposible silencio enmudeciendo mi vida. Iluminada y eterna, ibas volando dormida con una estrella fugaz. Te confundí la otra noche y te pedí tres deseos. Mientras duraba tu luz, déjame llorar. Déjame llorar. Déjame. Y bueno, hablamos primero de Camila y enseguida siguió el mismo ex integrante de Camila, Samo, el cual nos interpretó esa canción que llevó por nombre Déjenme Llorar. Esa canción que, bueno, dio a conocer Ricardo Montaner y ahora la escuchamos en voz de este ex vocalista del grupo Camila, Samo. Y seguimos adelante, ahora vamos a escuchar esta canción de Marcos Yunas, de la dinastía de este cantante llamado Diango. Así es hijo del cantante Diango. Y bueno, el gen del romanticismo ya lo traía en la sangre. Y bueno, les va a interpretar esta gran canción, esto que lleva por nombre Hay Algo en Ti. Esa melodía que nos habla de que, bueno, en la vida vamos a encontrar ese gran amor, esa mujer que, bueno, va a sacar nuestro lado romántico, nuestro positivismo, nuestra sonrisa. En pocas palabras, va a ser que saquemos lo mejor de nosotros. Así es, si encontramos esa mujer, no la dejen ir. Simplemente es el amor de nuestra vida. O simplemente, esa mujer vale la pena en todos los aspectos. Una mujer que te ayuda a mejorar, una mujer que saca lo mejor de ti, una mujer que te hace sonreír, una mujer que es positiva. Esas mujeres son las que vale la pena. Y bueno, cuando descubramos eso en esa mujer, vamos a decir, hay algo en ti. Hay algo en ti que me hace sacar todo eso que no sabía que yo tenía. Así que vamos a disfrutar. De esto nos habla esta melodía de Diango. Perdón, de Marcos Yunas. Ya lo estoy confundiendo con su papá. Marcos Yunas, hay algo en ti. Disfrútenla. Hay algo en ti que me anula los cinco sentidos.

final y no te puedo olvidar, no sé luchar si no estás. Es así, yo ya no creo en milagros. Si tú no estás a mi lado, soy un velero en el mar del pasado y sigo así. Soñador sin noches, un alma sin destino, que paga por sus errores. Puedo perderte al final y no te puedo olvidar, no sé vivir si no estás. Contigo aquí, el mundo me abre sus brazos, el tiempo gira despacio, soy el guardián del calor de tus labios. Si vuelvo a ti, sentidos, que te querrá para siempre. Y no puedo dejarte de amar, y no puedo dejar de esperar, no puedo perderte al final. Te puedo olvidar, no sé luchar si no estás. Acabamos de escuchar a Kalimba y Reik con esta canción que llevó por nombre No Puedo Dejarte de Amar. Y bueno, mis estimados amigos, es así como hemos llegado a la finalización de esta emisión de lunes. Gracias por acompañarnos, gracias a toda esa comunidad romántica que se ha hecho presente en cada emisión. Y bueno, agradecerles también a cada uno de ustedes que ha compartido la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez, compartirla con sus familiares, conocidos y amigos, y obviamente también a todos aquellos que interactúan en la misma, dejándome sus dedicatorias y sus saludos, y obviamente también sus sugerencias para que este programa vaya creciendo. Nos vamos a despedir con esta canción de el grupo Sandoval, esto que lleva por nombre Loco Extraño. Antes de ello, los voy a dejar con esta pequeña frase de Gabriel García Márquez, o este pequeño fragmento, esto que dice así: te confieso que no tengo un instante sin pensar en ti, que cuando como y bebo, tiene tu sabor, que la vida eres tú a toda hora y en todas partes, que el gozo supremo de mi corazón sería morirme contigo. ¿Y ahora? Y ahora nada, me basta con que lo sepas. De mi parte ha sido todo, los estuvo acompañando su amigo de siempre, Manuel Rodríguez. Que tengan una excelente noche romántica. ¡Hasta pronto! De un amor que se nos alimenta el corazón.